compañero documental que lo asesinó el compañero, y al siguiente año escribir que me avances en las investigaciones, al segundo año hacerlo y al quinto año escribir que quien lo mató está muerto, porque a eso condujeron las investigaciones que se hicieron en un lapso de 5 años en donde comentamos que no se había hecho nada. Juárez tiene más de 8 periodistas desplazados, aquí se encuentra con nosotros uno de ellos, Luis está aquí con nosotros. Juárez, Chihuahua, el estado de Chihuahua tiene más de 20 periodistas asesinados, sin embargo, hemos seguido haciendo periodismo, hemos decidido alzar la voz, hemos decidido sumarnos al trabajo que se está haciendo, hemos desde Ciudad Juárez lanzado alertas de lo que está ocurriendo en Veracruz, nos hemos sumado a las campañas nacionales que se han hecho para advertir los riesgos. En el 2010, cuando asesinan a nuestro compañero fotógrafo Luis Carlos Santiago, que nuevamente me toca escribir esa nota, pasaron situaciones muy duras, ¿no? Saliendo del funeral, me tocó ir a cubrir otro homicidio, y era una persona que estaba decapitada y que había en el tablero del vehículo una edición del diario con la nota de Luis Carlos y que estaba firmada por mí, y yo no sabía si ese periódico, porque era la edición de Chihuahua que no se localiza en Juárez, yo no sabía si eso era un mensaje, yo no sabía si quien estaba decapitado en el auto era el asesino de Luis Carlos, yo no sabía qué era lo que nos estaban queriendo decir con eso, ¿no? Yo llegué a la redacción, obviamente muy afectada, y le platico esto a mi jefe, y en la noche él me muestra el editorial que le daba la vuelta al mundo, ¿no? Cuando el periódico pregunta, ¿qué quieren de nosotros? Y fue, hasta ahorita no hay respuesta, hasta ahorita no hemos recibido respuesta del crimen organizado ni de las autoridades, hasta ahorita seguimos nosotros preguntando a quién pedir justicia. Hasta ahorita nosotros seguimos con la duda de por qué y quiénes, y hasta ahorita seguimos en este reclamo de justicia, pero también aprendimos a articularnos, un grupo de reporteras, la mayoría de, bueno, somos 4 mujeres, 5, amigas del diario, y no por ser mujeres, ¿no? O sea, sino porque nos nace la inquietud. Desertamos de una asociación de periodistas en la que no estábamos, ya no teníamos cabida, y decidimos organizarnos y crear la Red de Periodistas de Juárez, y recibimos el apoyo de periodistas de a pie, y ha sido una experiencia de 2 años inigualable, porque se han sumado a este proyecto decenas de compañeros de gran prestigio y que han creído en el esfuerzo que estamos haciendo allá en la puerta de entrada del país, ¿no? Anabel ha sido una de las periodistas que ha estado con nosotros, que nos ha dado talleres de capacitación. Hemos tenido una suma de esfuerzos increíble y sin dinero. Tampoco tenemos recursos, pero aprendimos a organizarnos y aprendimos a vencer el miedo. Y una de las buenas prácticas que yo hemos vivido es que la unión hace la fuerza, y que no podemos dejarnos vencer ante las situaciones tan adversas como son los asesinatos de compañeros. A mí en lo personal me amenazaron y se me retira de la fuente policíaca el 2 de agosto del 2011, y empecé a cubrir comunidad, y también empecé a descubrir a una nueva sociedad, una sociedad que está dando la batalla, a grupos civiles, a vecinos en sus colonias. Ustedes no sé si sepan que a causa de la seguridad se empezaron a elevar murallas. Tenemos más de 100 fraccionamientos totalmente cerrados, con casetas de vigilancia, con guardias, y aún así han entrado grupos armados a privar de la vida a las personas. Pero esos vecinos aprendieron a vivir, a convivir, porque también los vecinos no sabían ni cómo convivir, porque no se conocían entre sí. Y la inseguridad nos hizo juntarnos y nos hizo asumir nuevas responsabilidades, que era aprender a convivir entre nosotros en medio de inseguridad. Y esos vecinos ya se están integrando, y es como también nosotros como periodistas estamos volteando los ojos a la sociedad civil a denunciar lo que está pasando, pero también a darle voz a estas personas, ¿no? A ver cómo los grupos más vulnerables, como los niños, como las mujeres, como las hijas las madres que tienen hijas desaparecidas, o los niños de las hijas de las mujeres asesinadas, están en condiciones totalmente vulnerables, ¿no? Entonces, hemos aprendido a hacer un periodismo de denuncia, hemos aprendido a hacer un periodismo de resistencia, hemos aprendido a no dejarnos vencer. Y ese es el mensaje que quiero darles, porque me duele mucho ver la situación en la que están los compañeros de Veracruz. Yo soy de Veracruz. Ver el miedo, porque ese mismo miedo yo lo sentí, porque ese mismo miedo lo compartí, porque también fui amenazada. Pero no nos podemos vencer, ¿no? No nos podemos vencer, y yo creo que lo que se está haciendo en Juárez, lo que se está haciendo en Chihuahua, hoy un compañero de Torreón me dice que también ellos ya hicieron su red en Torreón. Híjole, qué valor, ¿no? O sea, vamos por más, ¿no? Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir articulándonos. La red de periodistas de Juárez se pone las órdenes de todos ustedes. Ese sería mi mensaje. Bien, cuando nos invitaron a participar en esta reunión y me dieron el nombre de la presentación, yo lo compartí con mis compañeros en Tijuana y me llamó la atención lo primero que una de las reporteras más jóvenes me dice, bueno, dice, buenas prácticas para quién o según quién. Pero todo el mundo conocemos prácticas generales, no cosas que a veces son por lógica. Sin embargo, esta lógica muchas veces no se sigue. Y no se sigue por cuestiones incluso institucionales en el caso de Baja California. Yo puedo hablar, voy a compartir experiencias, yo no sé qué es lo que sucede en Tamaulipas, no sé qué es lo que sucede en Nuevo León, sé lo que leo a través de los medios, sé lo que leo a través de las redes, pero en realidad no sé cómo está funcionando. Yo les voy a hablar de la experiencia en Baja California. Buenas prácticas. Bueno, para nosotros, para Z, buenas prácticas es fiscalizar a las entidades de gobierno. De repente nos dicen, es que ustedes nada más ven lo malo, que no promueven los programas buenos del gobierno. Bueno, nosotros creemos al interior de Z que para eso está la publicidad, ¿no? Y gastan millones y millones de pesos en publicidad. Y si hacen un trabajo bien hecho, igual se pondera, ¿no? Cuando va más allá de lo que es su responsabilidad. Dar voz a quien no la tiene. Eso es lo que nos ha funcionado siempre desde el nacimiento de Z. Tenemos una sección de cartas y podemos decir que yo creo que el 80 o 90% de las notas que se publican en el periódico son sugerencias de la ciudadanía, sea por carta, sea que nos encuentran, nos ven en la vía pública, nos ven en algún acto de gobierno y nos detienen, nos hablan por teléfono para sugerirnos algunas notas. ahora con el internet, bueno, también nos mandan sugerencias vía internet de manera anónima, alentar a la participación ciudadana. Esto en el tema de seguridad nos funcionó muchísimo porque la gente es la que nos da la información. Cuando don Jesús tiene que retirarse por cuestión de enfermedad, él estaba en Tijuana, el apogeo de los secuestros, a los grupos criminales no les bastaba con pasar droga, empezaron a secuestrar personas para tener recursos y a robar una serie de cosas, robar bancos, se ampliaron en la gama de delitos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Empezamos a hablar con la gente, sabíamos que los estaban secuestrando, sobre todo la gente con dinero, la gente estaba pagando y no denunciaba. Nosotros empezamos a verlos, a platicar con ellos, a fomentar que denunciaran y de alguna manera nosotros empezamos a salir con el tema cuando la gente empezó a confiar y a pensar que trabajando con nosotros podían obtener alguna participación del gobierno. ¿Qué es lo que pasaba en aquel momento? Que la Procuraduría del Estado estaba totalmente coludida, bueno, no totalmente, pero eran denuncias como... estaba haciendo fila en la unidad de secuestros y alguien ya estaba llamándole, alguien ya le había llamado para avisarle a los miembros del crimen organizado y la persona esta que estaba tratando de denunciar recibió una llamada, ya sabemos que estás en la unidad de secuestros. Entonces fueron mucho ese tipo de situaciones y la gente empezó a denunciar. Nosotros no sabíamos que estaba sucediendo, pero no trabajamos nada hasta que la gente empezó a denunciar porque no teníamos elementos para hacerlo. Humanidad y responsabilidad. Aquí les puedo dar un ejemplo. Creeríamos a través, cuando hablamos de notas del crimen organizado, que la foto amarillista es la que más vende. En el caso de Z no. En el caso de Z, la gente nos, si nosotros nos pasamos tantito de la raya y la raya la establece el lector, nos empiezan a reclamar. Una vez se nos ocurrió que no era tan agresivo la foto de un muchacho que habían asesinado, estaba no sé a cuántos metros de distancia y se veía el cuerpo un poco caído. Eso fue mucho para nuestros lectores. Ellos fueron los que nos establecieron el límite y esa es la razón por la que nosotros no publicamos fotos. No, ustedes pueden revisar y no es que no tengamos acceso, ahorita les voy a mostrar una foto horrible que no publicamos, pero para darles un ejemplo de cómo trabajamos. Bueno, ser verídicos, precisos y profundos es parte ya de lo que comentó Restrepo hace un momento. Importante verificar, verificar y verificar, porque nosotros nos hemos dado cuenta, y hablando de la fuente oficial en materia del crimen organizado, me tocó personalmente en una balacera en la que hubo muchos muertos, que voy a la Procuraduría y me dan una versión, voy a la Policía Estatal y me dan una versión, a la Policía Municipal, y eran muy parecidas. Lo terrible para nosotros fue cuando nos recibimos un llamado de una persona que por la información que traía evidentemente pertenecía al crimen organizado y era la misma versión. Al final de cuentas, si tú esperas, pues ya no puedes confiar, aunque sean las versiones oficiales, es verificar, verificar y verificar. El proteger a la fuente, bueno, uno diría que es básico, hay gente que no lo hace. El ser independientes, nosotros tenemos una gran ventaja que yo creo que muchos que están aquí no la han tenido. Yo trabajo en el periódico desde el 89 y entré a un periódico hecho por periodistas. Blancornelas era periodista, a él no lo dejaron trabajar de manera independiente y como decía él, hizo su periodiquito. Entonces, esa ventaja, en ese periódico me hice yo, nos hicimos todos los que trabajamos ahí y eso nos da una gran independencia porque él la generó en su momento, todos los compañeros, porque él se salió con un grupo de compañeros de otro periódico donde los estaban hostigando, donde incluso los trataron de meter a la cárcel precisamente por esta línea periodística. Bueno, y esa es una ventaja que no tienen los demás compañeros. Nosotros no estamos supeditados al gobierno, pero nunca lo hemos estado desde nuestro nacimiento. Equitativos, híjole, a veces esa es la parte más difícil, porque hasta sabemos nosotros que un funcionario, en alguna nota que traemos, ya sabemos lo que el funcionario nos va a decir, sin embargo tenemos que ir por su versión, o sea, ya sabemos que nos va a decir una mentira, y tenemos que ir por su versión, tenemos que hacerlo. Además que la única manera que tenemos, no poseemos la verdad, nadie tenemos la verdad. A mí me lo enseñaron en la escuela, que nos pusieron una silla como esta, pues nos pusieron la describe el que está atrás, el que está enfrente, el que está a un lado y el que está en el otro. Todos dimos una versión diferente. ninguno estaba echando mentiras y todos eran parte de la misma verdad. Es la única manera que tenemos de acercarnos a las verdades, precisamente esa, buscar todas las versiones. Es lo más acertado que podemos estar a la objetividad, porque de otra manera no existe. Y además, tú vas por todas las versiones, pero a la hora de que vas a escribir, resulta que va toda tu carga. O sea, híjole, yo le tengo un coraje. Estás hablando, por ejemplo, temas muy sensibles en los que tú tienes que ser bien honesto en cómo eres. Para mí, los temas que incluyen niños es así como que, híjole, los niños que usan para vender drogas, los niños que usan, no sé, para cruzar la ley, miles de delitos, o los niños que son abusados, de repente son temas que te revuelven el estómago y no puedes evitar lo que traes. Entonces nosotros lo que hacemos en ese sentido es, para empezar, ninguna nota pasa sin filtro. Todos, cuando tenemos una junta el viernes, se hace la propuesta y bueno, todos somos, 1, 2, 3, 4, somos 7. Todos tenemos la oportunidad de participar y decir, bueno, a lo mejor puedes abordar este tema también, ¿no? También, o yo creo que ese no deberías, de dar una orientación para tener una visión más amplia, pero además, como saben que Rosario tiene especial aversión por ese tema, no, pues hay que pasarla, que la edite uno y luego que la edite otro, no, 3 filtros. Pero es parte del trabajo que hacemos, exhaustivos, bueno, es lo que acabo de mencionar, buscar, revisar, porque además muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero tenemos una versión que parece tan sólida y un día antes de que publique resulta que no, ya te diste cuenta que hay un interés de esta parte, que en las fuentes de información siempre hay intereses, incluso en las más nobles. Nosotros nos tocó un tema cuando empezó a operar la policía estatal preventiva en la que hablaban que había mucho, que la policía estaba abusando y que había mucha violación de los derechos humanos, seguramente sí la había, pero empezaron a hablar los promotores de derechos humanos a decir que la gente se estaba quejando en las colonias. Vamos a hacer una encuesta, cuando yo me doy cuenta que empieza a haber versiones distintas, vamos y hacemos una encuesta en las colonias más afectadas. Y a pesar de que efectivamente se estaban violando derechos humanos, la gente no estaba inconforme. La gente no estaba enojada. Entonces, ok, los organismos de derechos humanos piensan esto, está sucediendo esto, la comunidad lo está tomando de esta manera, y bueno, del lado de la ley, esto es lo que se está violentando. Tratas de buscar los mayores ángulos posibles. Riesgos. Supongo que cuando me invitaron estaban hablando del riesgo de la muerte, pero ese es uno de los riesgos. O sea, a nosotros nos han matado, nos mataron a Héctor en los 80s, a Don Jesús trataron de matarlo en el 97 y mataron a su escolta, a Pancho lo mataron en el 2004, a nosotros nos han amenazado en el 2008 y el año pasado también. En este caso a 3 miembros del consejo editorial, pero no es el único riesgo. Al final de cuentas, cuando tú decides hacer las cosas bien, de acuerdo a tus parámetros, existen muchos riesgos. Que te obstaculicen o nieguen la información, que es lo que nosotros vivimos cada semana. Que soliciten o sugieran tu remoción del puesto. En CET es curioso que, a pesar de que saben cómo nos movemos, ya han ido 2 personas dueñas de empresas a solicitar que me remuevan a mí. Porque se publica una nota cuando mis codirectores están fuera de la ciudad. En Navidad y Año Nuevo hacemos equipos. Entonces una semana me toca a mí y otra semana a los codirectores. Y es muy curioso que ellos asumen que porque no están, como si yo hubiera hecho las cosas por mi gusto. Pues han ido a pedir mi puesto, a pesar de que saben cómo nos manejamos en Z. Cancelar publicidad, exigir o sugerir a sus proveedores que hagan lo mismo. Lo del periódico chiquito me encantó. Pero, por ejemplo, en el caso de Z, nosotros empezamos con pura publicidad de empresas chiquitas. ¿Y qué es lo que pasó después? A esas empresas chiquitas las empezaron a amenazar, porque son proveedores del gobierno. Entonces nosotros lo que hemos hecho, cuando Blanconeras vivía todavía, somos muy malos administradores y mi patrón también era muy malo para administrar, como reporteros. Muy buen reportero, malos para administrar. Y él lo que hacía era que de los premios, el periódico vivía de los premios. Cuando tenemos broncas de lana, vivimos muchos años de los premios económicos que le daban a Blanconeras. Ahora, lo que pasa, desde que él no está, lo que hizo la nueva administración es tratar de hacer convenios anuales para que no tengan posibilidad de salirse. El que entra con nosotros desde el principio sabe a lo que va. No tiene posibilidad de salirse, pero igual nos puede comprar. El periódico también tenemos muy poco para vender. No queremos sobrepasar una cantidad de publicidad, no queremos, nada más tenemos un periódico a la semana y un espacio en internet. Entonces creo que lo más que se puede vender en publicidad es 1,500,000, no hay más. No, como 1,200,000, no hay más. Entonces también es muy difícil en esas condiciones la forma en que se maneja la publicidad. Además hemos tenido, por ejemplo, en un trienio estuvo de alcalde en Tijuana, Jorge Han, que es uno de los presuntos autores materiales del asesinato de nuestro primer compañero, de Héctor, el Gato Félix. Entonces nosotros, por consistencia, desde el primer día de gobierno, nosotros publicamos en un para empezar que no íbamos a aceptarle publicidad, que íbamos a dar cobertura a todo el trabajo, pero no íbamos a aceptar publicidad. Esa es la forma en que hemos trabajado. En este año, y ahorita eso lo voy a poner al final, también tuvimos problemas con el gobierno, pero tenemos también qué pasa. Y cuando nos dan información, no crean ustedes que nada más es desinformarnos. Si nosotros publicamos una información mal, ¿qué es lo que pasa? Perdemos nuestro prestigio, perdemos nuestra credibilidad, y es lo único que nos sostiene. Los reporteros no tenemos otra cosa que vender, credibilidad. Y si nosotros nos equivocamos, perdemos. Podemos perder la carrera, podemos perder el prestigio, incluso podemos echar a perder el prestigio de la empresa en la que trabajamos. Entonces hay mucho más en riesgo, bueno, no digo que la vida, pero hay mucho más en riesgo que la vida. En este caso, a la primera pregunta de si hacer las cosas bien reduce el riesgo, mi primera respuesta sincera sería no, aunque no existe otra manera de hacer las cosas, porque hay otros, aparte de la vida, hay otras situaciones en riesgo como el prestigio y la credibilidad. Les puse esta foto, es de la reconstrucción del asesinato de Pancho. Pancho, yo creo que era dentro de Z el más acucioso, el más quisquilloso en el tema de cómo se trataban, cómo trataba sus notas. Él era abogado, entonces siempre veía el aspecto legal, que está bien, que está mal, de qué nos pueden acusar, de qué no nos pueden acusar. A él lo matan después que publica unas fotos en que a los miembros del crimen organizado les habían dado permisos para credenciales ministeriales, que es la policía investigadora en el estado. Entonces, te garantiza, él lo hizo bien, le dieron los documentos, se publicaron fotos, se explicó todo, se explicó el proceso, y lo mataron. A don Jesús también lo trataron de matar. O sea, hicieron las cosas bien y de todos modos los trataron de matar. Aquí voy a pedir ayuda de ustedes. Bueno, no, él está todavía no. Esta foto es horrible. De esta foto, no, de la muerte de este hombre, los compañeros publicaron que lo habían matado por darnos la foto de Teodoro García Cimental, que es un miembro del crimen organizado, que era lo que les habían dicho en la Procuraduría. Yo fui la que recibió esa foto, la foto de Teodoro García Cimental, en la que le habían dado una licencia con otro nombre, no nada más a él. Parte de la investigación era precisamente que se les estaban otra vez entregando licencias con otros nombres a los miembros del crimen organizado. Entonces, la primera, pues, ¿cómo te sientes? Yo sé que nosotros no fuimos los responsables. Punto número uno, al hombre ni lo conocíamos. Punto número dos, al hombre, había otra mujer que era su subalterna, que tenía un hermano, al hermano lo secuestran, lo levantan. Obviamente ellos son los que sí estaban involucrados en este otorgamiento de licencias. Se lo llevan y él les dice que él no se había dado la foto. La Procuraduría lo sabe, nos dan todas las informaciones, parte de la investigación, pero jamás lo hacen público. Y según ellos, a los reporteros les dicen que fue porque nos había dado la foto a nosotros. No nos la dio. A mí trataron de preguntarme mil veces quién me la había dado de la Procuraduría. Es más, de la Procuraduría me decían, te la dio fulanito, un miembro de la Procuraduría. Yo, no. Digo, ¿me puedes conectar a tu equipo de detector de mentiras? Y es lo único que te voy a responder. No fue él, ni fue esta persona. Pero en la prensa sí se me dijo que había sido por lo que nosotros habíamos publicado. Él es, creo que fue de los primeros funcionarios públicos en haber sido asesinado, y que parte de la mecánica del crimen organizado era decir que era por dar información y por exhibirlos, por hacer lo correcto. Aquí voy a pedir, no sé, cuando dicen que si nos matan por hacer lo correcto, busqué ahí, eran tres compañeros asesinados, no sé si hay alguien aquí de Guerrero o de Puebla, que me diga, porque además busqué la información de Alonso de la Colina y lo único que decía es que había salido de Puebla porque lo habían amenazado, pero no sabían que lo habían que si había sido por un asalto bancario o por una serie de cosas. No sé si hay alguien aquí de Puebla que nos pueda decir por qué lo mataron. Sí, hay gente de Puebla, pero no tenemos información. ¿Qué? Sí, habemos gente de Puebla, pues, pero no tenemos información. Bueno, en la prensa no hay nada. No. En la prensa no hay nada. Entonces no sabemos por qué lo mataron. Se sugirió al principio que era por un robo, después dijeron la parte de lo de Puebla, no sabemos por qué lo mataron. Hay un gran vacío de información. Si ustedes me preguntan por qué nos matan, por qué matan periodistas, yo creo que es porque pueden y porque no pasa nada. En el caso de mis compañeros, en mis tres compañeros muertos, en un solo caso hay detención de autores materiales, y todavía o no han querido investigar al autor intelectual, que en este caso nosotros pedimos que investiguen a Jorge Hans, que es el patrón de los hombres que le dispararon. Pero matan porque pueden, porque este hombre, este es de este año. Hay decenas, hay cientos de periodistas asesinados que no sabemos por qué los mataron. Está también Alberto López Bello, a él sí hubo un resultado, ¿no? Dicen que fue por un enfrentamiento que tuvo un altercado en un bar y luego a la salida lo encañonan en el estacionamiento, y el procurador dice que lo conocían, pero que no puede decir si estaba vinculado. Lo primero que acaban de mencionar hace rato, empezar a desprestigiar si sucedió o no sucedió. O sea, no concluyen, pero asumen que hay cosas raras, ¿no? O dejan ver que hay cosas raras. Jaime González Domínguez. Igual, yo no vi mayores resultados. Lo único que vi es una nota, un avance de un compañero que estuvo con nosotros, que después está en ADN, y él menciona que él se quería ir y que había recibido amenazas. Que le dijo un amigo, ahora sí que el amigo de un amigo, fue lo que mencionó. Pero sabemos por qué lo mataron, sabemos si estaba haciendo buenas prácticas periodistas, no sabemos. Pero, al final de cuentas ese no es el asunto. Se tiene que investigar la muerte por sí sola, más allá de vinculaciones o no vinculaciones, el asesino tiene que ser preso. A continuación les voy a poner algunas portadas que nos han provocado mayor controversia o mayores señalamientos por parte de nuestros compañeros reporteros en el estado. En esta es un comandante de la policía ministerial, la policía investigadora, que fue jefe de escoltas del gobernador Rufo y que fue jefe de la policía, y le llega un compañero que está por aquí un video. Previo a eso mandan un video, lo matan a este hombre, lo secuestran, lo matan y deja su cuerpo tirado frente a la casa de la novia del procurador, que por cierto era la sobrina del gobernador. Y después mandan un video, esa misma noche mandan un video a medios nacionales y medios locales. En el caso de Zeta lo recibimos, pero yo no lo pude abrir. Para empezar, era muy grande, no lo pude abrir, no le presté más atención. A la siguiente semana hacen llegar a través de un pariente de uno de los policías asesinados el video. En el video este hombre que se ve que lo están presionando habla de las relaciones del procurador con el cártel de Sinaloa. Nosotros da una serie de detalles, habla de policías asesinados, de cómo los asesinaron, de por qué zonas los enterraron, de las razones, de un pleito entre carteles, entre el cártel Arellano Félix y el cártel de Sinaloa, de una lucha por el territorio y cómo el procurador está tomando partido. Menciona una asesora que es un abogado que en Baja California lo conocemos porque es abogado de narcos, y entonces da una serie de información que nosotros nos reunimos en consejo editorial y qué vamos a hacer con este material. Todo el mundo sabía, también recibimos la llamada del gobierno de ¿tienen un video? Se les llegó un video, de ellos ya sabían, esto tenía una semana, y nos dicen ¿y qué van a hacer? ¿Tú quieres dar tu versión? Porque al final de todo nosotros íbamos a pedir la versión, pero cuando nos damos cuenta que ellos ya saben que tenemos el video, pues de una vez, si me quieres dar tu versión, aquí estamos para recibirla. Pero decidir si lo publicábamos o no fue todo un proceso. Primero todos los editores, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué implicaciones tiene? En este caso nosotros teníamos ya la experiencia que les digo de que las víctimas del delito nos habían denunciado cómo la procuraduría estaba infiltrada, cómo no podían hablar con los funcionarios sin que los criminales se dieran cuenta. Hay todo un contexto de lo que está pasando al interior de la procuraduría, de que los miembros de la ministerial estaban secuestrando, eran los que estaban secuestrando, que la policía municipal estaba parando a la gente para que llegaran los secuestradores y se los llevaran, porque la policía municipal estaba, o la ministerial, había videos de eso. que los agarraban y se los entregaban a los miembros del crimen organizado. Entonces, que el señor estaba admitiendo eso, evidentemente bajo presión, ¿eh? Entonces, ¿qué decidimos? Ok, se va a publicar. Vamos a poner todo el antecedente, incluso el delictivo del señor. Vamos a poner todo el antecedente de la gente y vamos a poner con lujo de detalle. Son 30 minutos. Se puso hasta cuando sonaban los trastes, cuando sonaba los shh, o cuando se sonaba que le estaban diciendo al señor, di esto. O sea, todo se puso a detalle. Fue lo que decidimos. Nos criticaron mucho porque los demás medios no lo hicieron. Y curiosamente, en cuanto lo publicamos nosotros, todo el mundo lo empieza a publicar, pero no asume la responsabilidad de haber recibido. Dice, como lo publica Z, como lo dijo Z, y así es como se empieza a manejar. A la siguiente semana que nosotros publicamos este video, nos llega este otro video. Aquí están en esta imagen, está el abogado, antes mencionado, que les digo que era abogado de narco, que resulta, ahí nos damos cuenta que además era asesor de la Procuraduría. Y el que ven aquí al fondo es el secretario particular del procurador, y enfrente, que nada más en un perfil, es el secretario de Seguridad Pública del Estado. Ellos hablan de cómo van a este hombre, el abogado, le sugiere agredir a un miembro de la mafia para que aprenda quién manda ahí, y curiosamente ese miembro de la mafia, que además era uno de los presuntos responsables del asesinato de Pancho, aparece quemado después. ¿Por qué decidimos nosotros publicar? Una de las razones por la que decidimos publicar este video también, porque eso se tomó sin que ellos se dieran cuenta en un área donde se supone que la gente va a declarar y hacer sus denuncias. Y luego nos dicen que todas las áreas están monitoreadas. Pues resulta que tú, ¿qué pensabas haciendo tu denuncia? ¿Estabas haciendo tu denuncia anónima? Están grabando. Esa es una de las razones, ¿no? Otra, todo el contenido que tiene que ver con el tema del crimen organizado, y que este video o el contenido de este video con fuentes oficiales respaldaba el contenido del anterior video. También, igual, o sea, todo el mundo, nadie lo quiso publicar, y cuando se publicó, todo el mundo nos achacaba la versión a nosotros. No si el video, cómo había llegado, ¿verdad? Evidentemente, nosotros asumimos en el anterior video y en este, bueno, en el anterior, que quien nos lo envió eran miembros, bueno, se los hicieron a llegar posiblemente miembros del crimen organizado, era una posibilidad muy grande. En el caso este, pues posiblemente policías involucrados en el crimen organizado, porque además en ese tiempo había dos bandas, los ministeriales que servían al cártel Arellano y los ministeriales que servían a Sinaloa. Y supongo que había también un tercero, uno de los ministeriales honestos, pero esto, en ese tiempo el pleito era con ellos. Esta publicación también nos criticaron mucho por haberla hecho. El siguiente, y esta nos fue peor todavía. Este hombre es el secretario de pesca, era el secretario de pesca del Estado. Yo creo que en este nos tardamos más en decidir que en los dos anteriores. Nos mandan un video sexual del hombre, autocomplaciéndose. Supuestamente él estaba chateando con un muchachito, con un joven, que si era menor de edad o mayor de edad, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces nos llega el video y nosotros, chin. Primero cuando lo vimos, chin. La que sigue, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Lo publica, ¿es publicable o no es publicable? ¿Es determinante o no es determinante? ¿De qué manera afecta o no afecta? Porque finalmente es su vida privada, ¿no? Lo primero, ¿no? Pues lánzate a ver si es la oficina del oficial donde está haciendo sus cosas. No, no era la oficina oficial. Ok. La segunda, no, pues no podemos probar, y además la persona del otro lado de la cámara era hombre o mujer. Digo, los gustos de cada quien, ¿no? Aquí no vamos a cuestionar. Si el señor es casado, pues si el señor es casado es problema de su señora, ¿no? No es problema nuestro. ¿En qué momento decidimos nosotros publicar? Cuando nos damos cuenta, de repente estamos en el análisis y nos habla el director de comunicación social del gobierno del Estado y nos dice, oye, ¿van a publicar? Porque los demás medios no han publicado. Lo tienen hace no sé cuánto y no han publicado. O sea, primero nosotros no nos regimos por lo que hacen los otros medios, ¿no? ¿Y por qué no han publicado? En el momento en que el director de comunicación social del gobierno del Estado habla, lo convierte en un asunto oficial. Porque entra el Estado en un tema que nosotros todavía estamos tratando de definir si era privado o público. Entonces, al entrar el gobierno del Estado lo valida. Segunda, llama el gobernador, oigan, pues que al parecer hicieron un montaje, no, espérate gobernador, no es un montaje, y si quieres te mandamos copia. Efectivamente fue lo que hicimos. Pero cuando entra el Estado, bueno, entra todo esto, le hablamos a los abogados, pues empezamos votación, ¿quién piensa que sí se debe? No, yo por esto y por esto, ¿no? Entonces, en ese momento creo que somos 6 o 7 personas las que votan. Cuando decimos que se publica, dice el abogado, dice, no, dice, tiene fundamentación. legal. En el momento en que un funcionario público se vulnera y pone en peligro al Estado, dice, pues ¿cómo va a poner en peligro el Estado que el señor está haciendo sus cosas ahí? Lo pone en peligro porque entonces nos enteramos que el muchachito este lo estaba tratando de extorsionar. El señor te podía dar permisos de pesca, pues te podía dar como tres o cuatro tipos de permisos diferentes. Le estaba pidiendo dinero, o por lo menos eso es lo que él dice. Pero igual le pudo pedir un permiso, igual le pudo pedir lo que le diera su gana. Entonces, desde el sentido legal también era factible. Los medios nos tiraron hasta donde pues, no, que por un chamaco, que seguro lo. Sí, muy probablemente fue armado, muy probablemente. Pero el hombre al aceptar exhibirse en internet se vulneró. Y esa es la parte legal. Nosotros, incluso al interior, los reporteros más jóvenes nos cuestionaron, pero si esa es su vida, pero el señor se vulneró y lo podían extorsionar. En ese momento decimos que se quita. Esta, yo creo que, o será porque es de las más recientes, fue de lo que más nos han cuestionado. No sé ustedes, pero a mí esa página casi, digo, imagínense que en lugar de Z diga el nombre de su periódico. Cuando la vi casi me da el ataque, además era la página número 3 de todos los diarios locales. Esa la mandó publicar el alcalde de la ciudad donde está la base del Z, en Tijuana. Este era el tercer desplegado que nos publicaba, que con este señor, igual al principio, desde el principio de la gestión, le publicamos que no le íbamos a aceptar publicidad, porque se molestó, porque escribimos una nota en la que su hija, que puso a su hija, además el señor tiene 1,000 mujeres, ¿no? A la hija la puso en el DIF, a su novia oficial la puso en mi mujer, y a la ex mujer le ayudó que le aprobaran para hacer una megaplaza en un lado del ayuntamiento, y aparte tiene otras niñas a las que les dio plaza. Pero bueno, nosotros le hemos estado publicando cuando se da negocios, ni siquiera lo de sus mujeres nos metimos, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a ver, digo, no fue necesario. A través de su hijo, él tenía broncas con contratos que se hicieron, se lo probamos, o sea, contrató a una empresa para que le hiciera la chamba, para empezar, para que tramitara las cuentas y cobrara cuentas. Entonces nosotros le publicamos que no lo estaba haciendo, lo caro que nos estaba saliendo, y que además cuando renegoció la deuda, ahora debemos lo triple que debíamos cuando él llegó. Entonces, cada vez que publicamos una nota, publicamos un desplegado. Bueno, no cada vez, porque si no hubiera sido 52 notas. Pero no, publicamos un desplegado a nuestra reportera que cubre el ayuntamiento, Isabel Mercado, le decíamos mis desplegados. Porque además estaba haciendo ricos a todos los otros periódicos, porque publicaba su desplegado cada rato. Entonces, nosotros no habíamos respondido más que con notas hasta esta última vez. Porque además fue bien agresivo y aseguró que nuestra codirectora le había tratado de vender la publicidad y no sé cuántos millones, dijo demasiadas mentiras. Entonces nosotros, esa vez, bueno, él pone esto, nosotros sí, trabados, y le respondimos, creo que estamos muy enojados porque la nota está más larga que la de él. Pero finalmente lo que explicamos, ahí hay párrafos completos donde le explicamos la cuenta y por qué no podíamos venderle más publicidad porque no tenemos. Les platico que a partir de esto nosotros hemos tenido que agregar en nuestros contratos de publicidad, que por cierto, el caso diferente del Z con algunos medios como OEM, en el caso de Baja California, nuestros reporteros no venden publicidad. Nuestros reporteros no se ven beneficiados, porque ya ves que si cubres el Estado te toca un proporcional de lo que mete publicidad el Estado y así el municipio. En el caso del periódico no. Nosotros tuvimos que poner a detalle todo y cómo se hizo. Le explicamos cómo ni siquiera la de publicidad habían visto, ni siquiera se vieron en persona ni con el de comunicación social. Lo que se le había enviado. Entonces a partir de entonces nosotros lo que hacemos es poner un agregado al final del contrato donde dice que lo que compras es lo que está registrado en esta plana, que nosotros no vendemos, y así, nosotros no vendemos ni menciones, ni reportajes, o sea, apenas se puede creer que tenemos que llegar a ese punto, pero a ese punto tuvimos que llegar con este hombre. ¿Por qué se molesta y por qué él trata de defenderse? Bueno, porque es empresario en la ciudad, todo el mundo pensamos que me iba a robar, pero bueno, hay gente que necesita más, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos. No sé si les puede ayudar a ustedes. No sé hasta dónde lo pueden aplicar ustedes, porque digo, en nuestra forma, el periódico en el que nosotros estamos es diferente desde que nació, pero esa es la forma que tenemos, esa es la disposición.